La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, hoy nos toca la radio desde el Centro Comunitario del Barrio San José. Bueno, por cuestiones que conocemos no estamos en el Centro Comunitario, sino charlando un poco con las alumnas que nos tocó esta vez, con Blanca y con María, que vamos a charlar un poquito y a ver qué es lo que sale de estas entrevistas. Este año tan particular que hemos trabajado a la distancia, hemos trabajado con un poco más de dificultades para alumnos que a veces y alumnas que necesitan un poco más de acompañamiento personalizado, ha costado un poquito más, pero bueno, se ha producido mucho, se ha producido distinto y se ha visto la escuela desde otra manera. Vamos a ver qué es lo que resulta. Bueno, ahora estamos acá con Blanca, alumna ejemplar del barrio San José. Vamos a ver qué nos puede decir y qué, por ahí empezando, Blanca, qué es para vos la escuela. A ver qué significa y hace cuántos años que estás, más o menos. Lo que salga, Blanca. Acordate que esto es una charla informal y bueno. Extraño la escuela porque no salgo a ningún lado, estoy aburrida. Sí, me imagino, hay varios alumnos que están aburridos. O sea, que sienten que la escuela es un espacio donde pueden ir a charlar, a reírnos. Yo recuerdo cuántas veces nos reíamos. A tomar mate. A tomar mate. Bueno, ahora está el mate está casi prohibido. Un poco más y nos prohíben el mate. Pero bueno. La hierba está cara. Está cara la hierba. Pero bueno, extrañar charlar un poco. ¿Qué más, Blanca? Las tareas. ¿Se acuerda qué hacíamos? Cocinábamos. Cocinábamos, tomábamos mate, los reíamos. ¿Qué no hacíamos? Cosas lindas. A veces salíamos a pasear, en estos días que empieza a salir el solcito, nos íbamos al sendero, un poco a caminar, a la orilla del río, también ahora a compartir. Ni eso. Nos han sacado todo. Bueno, y bueno, la idea es saber que este año ya está casi que termina, pero bueno, este año capaz no por lo menos en el aula, pero seguramente el año que viene va a empezar distinto, tiene que empezar distinto y tenemos que ver cómo hacemos para vernos pero otra vez. ¿En el barrio van a dar clases? Y ojalá, vamos a ver qué se puede hacer. Siempre estamos empujando para que eso sea posible. ¿Dónde voy a ir? Claro, y queda lejos el resto. Queda lejos la escuela y tengo que andar en colectivo. Claro. Bueno, Blanca, ¿y hace cuántos años, Blanca, que estamos más o menos en la escuela? ¿Bastante? Bastantes poco. Años. Bastantes años. Han pasado varios maestros por esa aula, sí, ¿eh? Sí. Todos mis maestros son muy buenos, los quiero mucho. Se han jubilado varios. Sí. Está bien. Está bueno. Así que bueno, y Blanca, ¿sentiste que con la escuela has digamos, avanzado en lo que esperabas de la escuela primaria, en aprender sí. algunas cosas? He aprendido mucho. Está bueno eso como para ir sabiendo. Extrañé a mi maestra Isolina. Isolina también, sí, yo me acuerdo, ya me acompañó al principio. Nelda. Silvia estuvo también. Silvia. Después el maestro Rubén pasó por el aula, sí, han sido varios, ¿eh? Y después la Tita. Señor, ¿no? Tita Mesa estuvo también. Sí, Tita Mesa. Bueno, muchos se han jubilado cuántos ya. ¿Cuántos maestros han pasado? Y todos eran muy buenos. Porque eran buenos maestros. Bueno, qué bueno, eso habla bien de los maestros, de la escuela. Sí, que bueno. No puedo hablar mal porque ahí voy a aprender. Claro, está muy bien. Bueno, no sé, Blanca, si después cuando escuchemos el programa, si te gustaría pedir algún tema. Nosotros habíamos, ¿te acordás que habíamos cantado? Habíamos bailado, hicimos todo y había muchas canciones que yo me acuerdo que te gustaban. A ver si se te ocurre alguna hora que te gustaría escuchar. ¿Qué sé yo? Y ahí chamamé, estaba la vestido celeste, que era un bachadito. No sé, alguna otra que te acuerdes, que podamos pedir. Que te no me arrepiento de este amor. Esa, bien movidita, bien ahí le vamos a decir al profe Javier que después lo busque al tema y lo pase. Bien. ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Escuchando historias no contadas. Bueno, y ahora nos encontramos con María Morales, alumna también del barrio San José. Vamos a ver qué tiene para decirnos. Bueno, buen día, María, primero. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, acá andamos haciendo encuesta a los alumnos. Bueno, y nada, preguntarle a ver cómo está usted en estos días, este año que nos tocó estar más en casa que en la escuela, y ver si la extraña, si no la extraña, si qué es lo que extraña por ahí de la escuela, que de las cosas que hacíamos. A ver si nos puede contar algo. Sí, se extraña la escuela. Yo que estaba recién empezando a hacer algo en la vida, porque nunca fui a la escuela, entonces es complicado para mí. Me pongo a pensar y me pongo mal porque no hay clases. Y no puedo enchufarle a los otros chicos que me ayuden. Entonces ahí estamos. Ahí estamos, sí, es verdad. Sí, es duro escuchar eso. Y bueno, pero bueno, no hay que perder la esperanza. Es muy interesante, María, que te hayas hecho este lugar para vos, a pesar de toda tu vida dedicada a la familia, digamos, a la casa. Y ahora de repente, bueno, dijiste, ahora es mi turno, y decidiste empezar la escuela. Pero bueno, es así, es empezar de a poquito y vamos a ir avanzando de a poco. Este año costó, fue vernos muy poco, fue dejar tareas en la casa y con un poco de ayuda de tus hijas, que te dieron una manito. Pero bueno, ya vamos a volver y vamos a volver a reírnos como hacíamos, a tomar unos mates y a cocinar. No sé si te acordás que hacíamos telar, cosíamos telas, armábamos mantas, muñecos de tela, cocinábamos de todo un poco. No sé qué te acordás de eso, a ver si me puedes decir algo. Sí, hicimos muchas cosas lindas, pero estamos ahí intentando, pero es como que te agarra un bajón y decir, estoy sola y no puedo. Sí, eso se entiende, se extraña. Sí, tal cual, se siente. Se siente, bueno, y se extraña, la también compartir con los demás y nada, cada uno contar lo que sintió ese día, lo que hizo o lo que iba a hacer y bueno, eso también se extraña, pero va a volver, María, ya vamos a estar juntos y como para seguir. Bueno, María, ¿y cuántos años más o menos hace que estás en la escuela? A ver si más o menos... Bueno, hace 3 años. Más o menos 3 años. Sí. Y bueno, ya habías aprendido un montón de cosas. No, 3. Un poco más. Antes de ella empecé a la escuela. Ah, mira. Así que hace 6 años. 6 años, más o menos. Y bueno, ya habíamos aprendido un montón de cosas. Sí. Estábamos haciendo, avanzando. Qué bueno. Sí, por ahí me da... Miro mi trabajo que hice más adelante y nada que ver con lo de ahora, porque cayó todo ahora. Claro. Y lo que tengo en el cuaderno es una maravilla, es la otra. Claro, y sí, tal cual. Avanzábamos mucho, escribíamos y bueno. Y había veces que tejíamos. No sé si te acordás que intentaron enseñarme a tejer, pero bueno, yo soy para eso, soy duro. Todavía estoy tratando de aprender. A ver qué podemos hacer. Pero bueno, nada. Veía cómo tejían maravillas en pocos minutos y yo trataba de armar algo y me quedaba un nudo. Pero bueno, ya vamos a volver a... Estamos todos iguales. Sí. La verdad que... Aprendiendo de a poquito. Es para menos, pero algún día va a pasar. Sí, seguro, va a pasar y nos va a volver a ver. Y bueno, habrá caras nuevas, capaz conseguimos alumnos, alumnas nuevas. Sí. Bueno, y los mismos de siempre que estábamos como para seguir. Ojalá nos podamos volver a juntar de manera continua. No por ahí tan espaciado. Bueno, María, buenísimo. Bueno, muchas gracias. No sé si, María, te gustaría pedir algún tema musical que te gustaría escuchar en la radio. Así, bueno, cuando esto se emita lo podemos pasar. Algún tema que se te ocurra de lo que quiera. No sé si te gusta el... Sí, hay muchos temas, pero más me interesa estudiar. Estudiar, seguro. Mire, acabo de dejar mi uso ahí porque fui a darle comida a la perrita. Estuve haciendo cerámica, estuve haciendo otras cosas más de que... Inventando con tenedor tejido, haciendo moño. Con tenedor, mirá qué interesante. Sí, está buenísimo. Entonces es todo un trabajo, ¿no? Sí, estoy seguro. Todo el día procesando. Todo algo. El día, sí, yo me acuerdo que charlamos siempre de tempranito. Hoy no fui a la feria porque estoy media delicada, pero bueno, más el jueves si estoy bien de mis piernas. Y además de todo está la feria también. Sí. ¿Qué tal, Eso es estar activo. Sí, qué bueno. Con mis 61 años, ¿viste? Voy para adelante. Un joven, 61 años, muy bien, claro, sí, seguir para adelante y bueno, y seguir bueno. con las tareas. Bueno, le quiero mandar saludos a todas las maestras, decirle que las extraño, las quiero, por el lado donde pasan en la feria me saludan, así que me llenan el alma todo. Qué bueno. Y bueno, no sé, cualquier música que le guste ponerme, yo la voy a escuchar, me dicen qué día. Bueno, sí, vamos a avisar apenas esté esto en el aire, avisamos. Bueno, no sé, ranchera, chamamé, ese tipo movido o algo más lento. No, me gusta. Al revés íbamos. No, sí, yo estoy en más por tranquila. Ahí, música tranquila, nomás. Bueno, sí. buscaremos claro. Y pasamos. Dale. Bueno, gracias. María, muchas gracias y nos estamos viendo en breve entonces. Sí. Listo, nos vemos. Bueno. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, y volviendo un poco al folclore del estilo patagónico, que es algo que llevo en la sangre hace muchos años y me gusta muchísimo, me gustaría escuchar algo de Jiménez Agüero o los hermanos Verbel, a ver qué suena por ahí. Algo sencillo, algo simple, como para escuchar un poquito de más de estos pagos. ¿Dale? Gracias. El manantial te cantaba con trinos de atardecer, aquella copla en el viento mojada sobre tu piel, y el sol derritió tu sombra cuando la nieve se fue. El boliche te abrigaba solo por verte crecer, con la ginebra del alma, borracho de frío y sed. Ya se quemaron tus rumbos de tanto ir y volver. Ovejero, mata y viento, alambrador del lugar, ya no tiene el pago nuestro tu idea de libertad. Ya no se arrean tus piños, los perros no juntan más, te sepultaron al alba donde brota el manantial, y el sol desnuda tu huella cuando la nieve se va. El caiquen alzó su vuelo, pero no te vio pasar. El río gritó tu nombre, arreando la soledad. Y las arenas lloraron con lagrimones del mar. El principio del camino no justifica el final. Hay estrellas que no mueren, aunque dejen de brillar. Y hay caminos de esperanzas que siempre vienen y van. Ovejero, mata y viento, alambrador del andar, ya no tiene el pago nuestro tu idea de libertad. Ya no se arrean tus piños, los perros no juntan más, te sepultaron al alma donde brota el manantial, y el sol desnuda tu huella cuando la nieve se va. Bueno, y a continuación vamos a escuchar a la señora Emilce, que es la encargada del centro del SIC en el barrio Sina, a ver qué nos puede contar ella. Buenas tardes, mi nombre es Emilce, docente de EEVA número 11, perteneciente al barrio Sina. ¿Cómo está, audiencia? Me alegra participar en este micro radial. Agradezco a mis oyentes también, a mis queridas alumnas, Carmen, Luisa y Esther. Por este año tengo esas tres alumnas. Desde mi experiencia, ¿qué puedo decir? Soy nueva, ingresé recién en marzo, tuve 10 días para compartir con las alumnas y acostumbrándome a esto de la virtualidad y aprendiendo junto a ellas. Este espacio de enseñar en la Escuela de Jóvenes y Adultos me dio muchos aprendizajes, compartiendo con ellas, aprendiendo de ellas, sus saberes, sus experiencias, me produjo mucha satisfacción. Y creo que es recíproco. Hay consecuencias positivas de ambos lados, tanto de la docente como de las alumnas. Esto me hace mantenerme activa, me estimula intelectualmente, me hace dar placer y disfrute de lo que hago. Y creo que para ellas también, del lado de ellas también, creo que disfrutan. Tienen muchas ansias por volver a la presencialidad y también se destaca en el aprendizaje su autonomía personal. Creo que mejora también la calidad de vida en muchas cuestiones, no solo en lo emocional. Creo que hay un compromiso de ambas partes. Y a medida que va pasando y transcurriendo los años, creo que ellas lo disfrutan más todavía. Bueno, espero que la próxima semana podamos seguir disfrutando y sigamos aprendiendo más en este espacio que nos dio Radio La Negra. Muchísimas gracias y bienvenidos, bienvenidas a todos los oyentes. Besos. Bueno, y ahora, a pedido de Blanca, yo sé que es una canción que le gusta mucho, todo lo que es ranchera, polka, chamamé, valserito, vamos a escuchar La Vestido Celeste. A ver, espero que les guste, es una canción de muchos años, a ver cómo suena en la radio. Vamos nomás. Eso ha sido la charla por hoy, muy emotiva. La verdad que es significativo, es increíble charlar con los alumnos y que cuenten, y alumnas, y que cuenten cómo se sienten en este año que fue particular. Se ve en sus ojos, en sus caras, cómo extrañan la escuela y todo lo que conlleva para ellos, ¿no? Desde su mirada de la experiencia y desde su la vida que han tenido como para estar en estos momentos en una escuela primaria, cursándola con todo lo que eso implica. Bueno, yo en lo particular me gustaría escuchar un tema, si se puede, señor operador, me gustaría escuchar. Yo soy muy del folclore, tanto patagónico como del resto del país, pero en este caso me gustaría una zamba. Si puede ser la zamba La Tempranera, en cualquiera de sus versiones, me encantaría. Bueno, los invito a seguir escuchando este micro, es muy valioso, es muy estimulante para los alumnos, para los docentes que estamos en esta escuela tan particular, la escuela número 11 de adultos, en el Bolsón. Y bueno, los invitamos a seguir escuchando y a ver qué tocaría la semana que viene, a quién toca entrevistar. Bueno, gente, que sigan muy bien, que tengan un lindo fin de año y nos estamos cruzando en cualquier lugar. Muchas gracias. Tempranera, niña primera, amanecida flor suave, rosa galán, la más bonita tucumana. Suave, rosa galán, la más bonita tucumana. Frente de adolescente, gentil milagro de tu trigueña piel, negros ojos sinceros, paloma tibia de monteros. los ojos sinceros, paloma tibia de Monteros. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Primavera, la pregonera del delicado amor, lloro amargamente aquel romance adolescente, lloro amargamente aquel romance adolescente. Tristeza oscura, frágil amor que no supe retener. Hoy, paloma mía, esta tristísima elegía. Hoy, paloma mía, esta tristísima elegía. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur.